hecho más y una decisión. Digo, el gobernador a finales del 2011 decidió un camino, transformó el fuerte respaldo del voto popular que tuvo el 23 de octubre, que era con expectativa de mayor distribución, de vivir mejor, en espalda para ejecutar un ajuste de cara al 2012 de típico corte neoliberal. Es así que en el 2011, finales del 2011, elevó un proyecto de presupuesto, que luego fue votado en la legislatura, donde reducía políticas sociales, reducía la partida de personal, aumentaba exponencialmente la partida del pago de la deuda pública a organismos internacionales y al Estado Nacional. Y te doy un ejemplo, salud, el presupuesto de salud, que ya era el más bajo en el 2011, comparado con todas las provincias, y era igual al de Capital Federal, pero con cuatro veces su población, disminuyó un 0,2%. Ahí toma la primera decisión del camino a transitar el gobernador. La segunda es el congelamiento de vacantes con el decreto 03, los primeros días de enero. Hoy un camillero en el Hospital Parroquial de La Matanza no depende de la evaluación del ministro, el nombramiento, digo, ¿no? No depende de la evaluación del ministro de Salud, sino de la evaluación del Ministerio de Economía. Y Economía tiene la facultad de decir si es prioritario o no nombrar un camillero en el corazón del Gran Buenos Aires. Esa es otra decisión típica del camino del ajuste. El fraccionamiento del aguinaldo y la incertidumbre sobre los sueldos, que son acelerados por también la crisis al interior del partido gobernante, en esta disputa entre el gobernador y la presidenta para ver quién va a ser el candidato a presidente, una elección que todavía faltan más de 3 años, agrava esta situación y es otra vuelta de tuerca. Los problemas crecientes en los comedores escolares, en insumos, en cantidad y calidad. Ayer hicimos una reunión de Consejo Directivo Provincial. 48 secretarios generales, que son los secretarios generales de las 48 seccionales en que está compuesta nuestra ATE. Y ahí narraban los problemas en los comedores escolares, cada vez hay más dificultades en la calidad y en la cantidad. Y eso tiene que ver con el retraso cada vez más evidente del pago a los proveedores y con el parte del pago en bono. O sea, estamos en una situación de ajuste que el gobernador decidió a finales de 2011 y que ahora quiere darle otra vuelta de todo. Lo que quiero establecer, que es una consecuencia lógica de una política coherente del gobierno provincial y del gobernador, que está instalando un ajuste que ahora le da una vuelta de tuerca con el proyecto de ley de emergencia económica, que en la Argentina sabemos lo que quiere decir eso. Más ajuste en los trabajadores, más ajuste en los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense. Y bueno, y entonces nosotros también profundizamos las medidas. Lamentablemente el gobernador Scioli no recibió el dato político que construimos el miércoles pasado, cuando más de 25.000 trabajadores marchamos encabezados por el compañero Pablo Micheli a la Casa de Gobierno y reclamamos un cambio de rumbo en estas políticas que yo te narraba anteriormente. Muy por el contrario, está decidido avanzar en el ajuste y entonces nosotros estamos decididos a avanzar en la resistencia a ese ajuste, en dos planos. Uno, en el provincial, como te decía, oponiéndonos a todo lo que plantea, exigiendo que se nos pague el tiempo y forma el aguinaldo y el salario. Y el segundo, planteándole al gobierno nacional que aporte lo que tiene que aportar para que la provincia de Buenos Aires garantice salarios y dé una discusión a la vez de coparticipación, de que se corrija esta mala administración, que es cierto que la presidenta dice que hay una mala administración en la provincia, aunque no menciona a Scioli, pero bueno, todos sabemos a lo que se refiere, pero esa mala administración viene desde que arrancó, y mientras no hubo colisión en el proyecto presidencial de ambos, fueron acompañando esa mala administración, subsidiando a la provincia. Bueno, entendemos que podría subsidiarla también ahora, garantizando salarios y aguinaldo y políticas sociales, y establecer un debate con todos los bonaerenses, no con el gobernador en la disputa partidaria, sino con todos los bonaerenses, de cómo derribamos el pacto fiscal 1 y el 2, que se dio en época del menemismo, que nos quitó puntos de coparticipación a las provincias, cómo se nos devuelve el 15% que se deriva en el ANSES, de la coparticipación, que ya no es necesario porque se reestatizaron las AFJP, y es una medida que ha sido excelente. Bueno, la reestatización de esos fondos deberán ir a los jubilados y no a otras cosas, y el 15% que las provincias cedemos al ANSES deberá ir a las provincias para pagar las deudas sociales que dejó el neoliberalismo, que todavía no han sido saldadas, y para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Estado. Este debate es el que nosotros planteamos, y por supuesto también en la acción concreta. La acción concreta toma forma de paro de 48 horas la semana que viene, con cortes de ruta, de calles y en los accesos de la ciudad de La Plata el día miércoles, y el jueves también paro. Y si el jueves se intenta votar en la legislatura provincial la ley de emergencia económica, nos movilizamos a la legislatura provincial para manifestar nuestro desacuerdo al camino que está profundizando el gobernador Scioli de ajuste en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Oscar, tengo una última pregunta, un poco en relación al estado de ánimo de las bases de trabajadores y trabajadoras en la provincia en general, no solo a quienes están organizados, digamos, sino cuál les parece que es precisamente eso, el estado de ánimo, la postura de la gran masa de trabajadores de la provincia en relación a las últimas medidas. Yo te pido que me acompañes en el razonamiento si concluimos juntos, estoy seguro. El 60% de los trabajadores del Estado cobra entre 3.000 y 4.000 pesos. La inflación ha devorado nuestros salarios desde el último aumento salarial, eso está claro, no tenemos que hacer un análisis científico, vamos a la carnicería, a la verdulería. El aguinaldo ya estaba gastado, pero no para ir de vacaciones de invierno, sino para sobrevivir. Ahora, el fraccionamiento en cuatro cuotas de ese aguinaldo implica no solo que no lo tengamos la plata en tiempo y forma para sobrevivir, ¿no?, sino que además cuando cobremos la cuarta cuota va a estar devaluada ese dinero porque no va a tener relación con lo que podríamos comprar en este mes producto de la inflación. Concluimos ambos seguramente que el estado de ánimo de los compañeros es de mucha bronca, indignación y te diría con un nivel de desesperación que si el gobierno no se hace cargo va a ser responsable él de las consecuencias, ¿no?